Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал, что меня зовут. Здравствуйте, так как радио шутлей мой, дорогие друзья, серфови любители корошеви музыки, мой привет сувен в ём науки и гуманизма, я Альбенис, о, lo que quiere decir en español, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz. ¿Cómo están? Ya pasamos por el Día de Muertos. Y aquí estamos una vez más, transmitiendo en muerto e indirecto. Igual, el día de hoy o la noche de hoy, les quiero platicar acerca de algo. Ya estás escuchando un intro ruso, con una rola rusa. El saludo ruso que les di ahorita. Y pues sí, vamos a hablar de Rusia. Un país que ahorita les vamos a platicar muy detalladamente cuál es su juego global. Pero usualmente no estamos acostumbrados aquí en Norteamérica a escuchar canciones eslavas, es decir, más precisamente rusas, o de los territorios de la ex Unión Soviética, Ucrania, Bielorrusia, etcétera, que manejan el alfabeto cirílico, que es el que usan los pueblos eslavos. No lo entendemos, ni tenemos ganas ni necesidad de hacerlo. Nos preocupamos más, como países aliados de Estados Unidos, de los azules, a aprender el idioma de nuestro aliado mayor. Así es, Estados Unidos de Norteamérica. Pero en este mundo globalizado, en gusto se rompen géneros y hay de todo en la viña del Señor. Personas en contra de que los caballos sean caballos, y personas a favor del aborto entre perros de la pradera que tengan menos de 4 pelos en el bigote derecho. En fin, esto es Ciencia y Humanismo y les damos una cordial bienvenida a la Madre Rusia, a la Federación Rusia, Rusia, ex Unión Soviética, ex Imperio Ruso, ex muchas cosas de las que hablaremos en un momento más. Mientras tanto, quiero saludar a Carlita Lutz, que estuvo hace un tiempo por allá, por la tierra de los moscovitas, y seguramente nos está escuchando. Y a José Carlos Elizondo, que tomó la decisión, el muchacho, de aprender el ruso por una publicación que hice en mi Facebook. Un abrazo, mi querido José Carlos. Y pues no sé cuántos de ustedes, queridos radioescuchas, hayan estado en Rusia, hablen ruso, tengan familia rusa, o les gusta Rusia simplemente, o si de plano no tienen idea de qué es Rusia más que un país grande, no importa. Aquí les hablaremos al respecto y quiero invitarlos a nuestra página de Facebook, por cierto, Ciencia y Humanismo. Así la buscas, Ciencia y Humanismo. Somos ahí, tenemos una foto de un astronauta. soy yo cuando fui a la luna hace 3 años y medio, cuando empezamos el programa, que empezamos a transmitir desde el planeta. Y bueno, escuchen los programas anteriores para que se enteren, ¿no? Pero en fin, pues sí, vamos a estar hablando acerca de este país que es el país más grande del mundo actualmente. Así es. ¿Y cuál es la...? Bueno, vamos a bajarle aquí a Tatú, que traemos de fondo. Vamos a ponerles obviamente canciones rusas para que más o menos se familiaricen. Y estaría padre también que acá de pronto en América, Norteamérica, en México específicamente, pues hubiera comunidades lo suficientemente importantes, así como las Harry Potterescas, o las comunidades veganas, o los ciclistas, o todo este tipo de los hipsters y todo ese rollo, que hubiera también no comunistas soviéticos, obviamente, o bueno, X, me da igual, pero estaría padre una cultura eslava, no sé, fans de esas tierras, ¿no? En fin, vamos con música. De hecho, vamos a poner, para empezar, de hecho hay una canción, no sé si vieron la película de Hardcore Henry, está en Netflix. Si no me equivoco, es de hace un par de años. Esta película, Hardcore Henry, es una película rusa de ciencia ficción, donde la cámara está grabada así en primera persona. Y de hecho, señor Chavana, de hecho, bueno, de hecho ahí me encontré a mediados de la película en una escena muy buena de acción una canción muy interesante rusa que se llama Nazarí. Y bueno, como lo supe, pues puse el Shazam ahí cuando estaba viendo la película, y entonces pues me puse a investigar, y el grupo Allianz, que es en el que 1987 en la Unión Soviética canta esta canción que viene en esta película, en el soundtrack que les vamos a poner en este momentito. Ahorita vamos a regresar ya con información acerca de la República Rusa, de la Rossiyskaya Federacija. Ok, así que vamos a escuchar primero este casi himno, yo creo, ruso, porque desde el 87 hasta la fecha varios cantantes y grupos la han adaptado para tocarla. Así como, no sé, se me imagina algún tipo de Cielito Lindo para nosotros, o algún tipo de, sí, uno de ese tipo de canciones clásicas de un país. Así que se quedan con Allianz. Esto se llama Nazarí. Aquí en Ciencia y Humanismo regresamos para hablar de Rosilla. Yo regreso. Y bueno, ya estamos de regreso, querido amigo Radio Escucha, aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. ¿Qué te pareció esta rolita, himno ruso casi? Nazarie, de Al Jan. Bueno, en fin, ahorita estamos escuchando de fondo, a ver a quién estamos escuchando de fondo. Vamos a ver a... nada más es nada menos que Víctor Soy. Esta rola que se llama Grulpa Krovi. Así es. Sí, es que todavía no estoy muy perfeccionado en el cirílico, pero bueno. Pradaushki, Rusia. Que en ruso sería Rossiya. O la Federación Rusa, formalmente, que es la Federación de Rusia. Que en ruso sería algo así como que Roiskaria Federatseya. Así es. Y pues sí, estamos hablando del país más grande del mundo. El país más grande del mundo es Rusia, seguido de Canadá en segundo lugar, China en tercer lugar, Estados Unidos en cuarto, Brasil en quinto, y hasta el número 11 tenemos a México. Así es. Y bueno, estos muchachos, los rusos, tienen una superficie gigante que equivale a la novena parte, imagínate, la novena parte de la tierra firme del planeta. O sea, tú agarras toda la tierra firme del planeta y la divides en nueve, una de esas nueve partes es territorio ruso. Y tiene una variedad muy grande de relieves y entornos naturales, y pues su capital es la Ciudad Federal de Moscú, con los moscovitas, ¿no? Que ahorita les vamos a hablar un poco más al respecto. Esta república semipresidencialista, formada por 85 sujetos federales, es el noveno país por población, que de hecho, sí, bueno, es el noveno país por población, tienen 146.020.000 habitantes, ocupa toda el Asia del Norte y alrededor del 40% de Europa, principalmente Europa Oriental, siendo un país transcontinental, o sea que está a través de más de un continente, ¿no? Y en Rusia hay 11 zonas horarias, desde el más 2 hasta el más 12. Rusia tiene las mayores reservas de recursos energéticos y minerales del mundo todavía sin explotar, y es considerada la mayor superpotencia energética. Tiene las mayores reservas de recursos forestales y la cuarta parte de agua dulce, o sea, no congelada del mundo, porque el resto está en la Antártida, ¿verdad? Y en el Ártico, pero bueno. Rusia es el país que limita con mayor número de países, que son 16, y el que tiene las fronteras más extensas. Tiene fronteras terrestres con los países como Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte. Así es. Y además de varios de los anteriores, comparte fronteras marítimas también con Japón y Alaska, que pues es un estado de Estados Unidos, de América. También tiene fronteras con estados con reconocimiento limitado, o sea, los que no son considerados países por, ya sea por varios países de la ONU, o por todos, o por uno nada más, etcétera, que son Abjasia y Osetia del Sur. Y bueno, la historia de Rusia comenzó con los eslavos orientales, que eran un grupo así reconocible en Europa entre los siglos 3 y 7 después de Cristo, que fue fundado y dirigido por una clase guerrera noble de vikingos y sus descendientes. El primer estado de los eslavos orientales, que fue la Rus de Kiev, que fue en el siglo 9, que obtuvo el cristianismo procedente del Imperio Bizantino, comenzando una síntesis de las culturas bizantina y eslava que iba a definir la cultura rusa durante los siguientes 1000 años, ¿no? Después, la Rus de Kiev se desintegró en muchos estados pequeños feudales, de los cuales el más poderoso fue el Principado de Moscú, que se convirtió en la fuerza principal en el proceso de la reunificación rusa y la lucha por la independencia contra la Horda de Oro, que era de los mongoles. Y Moscú reunificó poco a poco los principados rusos circundantes y empezó a dominar en el legado cultural y político de la Rus de Kiev. Para el siglo XVIII, la nación se expandió mediante la conquista, la anexión y exploración hasta convertirse en el Imperio Ruso, el tercer imperio más grande de la historia, al extenderse desde Polonia en el oeste hasta el Océano Pacífico y Alaska. O sea, estaba gigante. Rusia ha establecido un poder e influencia mundial desde los tiempos del Imperio Ruso y después como el país dominante constituyente de la Unión Soviética, el primer y más grande estado socialista constitucionalmente establecido y una superpotencia reconocida. Y actualmente, como la Federación de Rusia, el país puede presumir de una larga tradición de excelencia en todos los aspectos de las artes y las ciencias. Y pues bueno, la Federación Rusa se fundó cuando se disolvió la Unión Soviética en el 91, pero pues es reconocida como la heredera de la personalidad legal de la misma. Su economía tiene uno de los mayores crecimientos del mundo y es el octavo país por Producto Interno Bruto Nominal, o el sexto por PIB de la PPA, ¿no? Con el tercer presupuesto militar más grande del mundo, después de Estados Unidos y China. Y es uno de los cinco países con armas nucleares reconocidos y posee el mayor arsenal de armas de destrucción masiva del mundo. Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, miembro del G20, el APEC y la OCS, con gran influencia en el espacio postsoviético, particularmente en la comunidad de estados independientes. Y así, bueno, esto es Rusia. Es Rusia, Rusia. Y bueno, el nombre de Rusia, que en ruso es Rusia, como les digo, que viene del griego, que en griego se decía Rusia, que es como denominaban a la Rus en el Imperio Bizantino, sobre el origen del término Rus, en donde, pues bueno, hay varias teorías, pero ninguna de ellas es aceptada por todos. O sea, no es unánime. Las versiones se dividen en históricas, que se basan en autores contemporáneos, y así las principales hipótesis son la histórica bizantina, la indo-iraní, la lingüística finesa, la histórico-toponímica prusiana, además de varias toponímicas, ¿no? Vamos a hablar ahorita de la antigua Rusia. Yo creo que vamos a hacer unos dos programas de esto. Ahora te puedes preguntar, ¿qué onda con ciencia y humanismo? Están hablando de Rusia. ¿Qué onda con Rusia? Pues sí, como les decía, dándoles unos quick facts al respecto de la Federación Rusa, el país más grande. Es uno de los países más poderosos del planeta. En el transcurso de la historia que les vaya a platicar, van a entender, o más bien quiero explicarles algunas cosas que quiero que puedan entender al respecto de dos puntos. La importancia actual que tiene Rusia y desde cuándo la ha tenido, por qué acontecimientos ha pasado para llegar a donde está. Y después de la Unión Soviética, donde muchos de ustedes seguramente ya habían nacido, después del Muro de Berlín, de la Guerra Fría, en donde Gorbachev cambió, bueno, se vino una crisis horrible allá en este país eslavo. Pero bueno, vámonos poquito a poco. Y por cierto, les anuncio que esta se podría decir que es el programa número uno al respecto de una serie de programas que vamos a estar realizando al respecto de los países, para de alguna forma hacer en la parte de humanismo y ciencia la historia y la geografía conjuntas en varios programas. Hablaremos de Rusia, Estados Unidos, México, Canadá, Australia, en fin. Igual y si nos estás escuchando del podcast o de internet y eres de otro país, mándanos un inbox o un mensaje ahí a Twitter en @MarioElBenis, Mario-Elbenis, @Mario-Elbenis. Y en Facebook, en Ciencia y Humanismo, así lo buscas en Facebook, ahí en la página nos puedes mandar un mensaje y pues platicamos al respecto. Por lo pronto vámonos a escuchar un pack de dos canciones del grupo Tattoo. Estas dos muchachas guapas, lesbianas, rusas, que pues bueno, cuando llegaron estas canciones aquí en México las veíamos de que ¡ay sí, son lesbianas, qué padre! porque aquí en este país, que somos más jóvenes que Rusia, de alguna forma tenemos ese tipo de aceptación un poquito más alta que los rusos ante el homosexualismo. Entonces, mientras ellas estaban de alguna forma cantando en forma de protesta al respecto de su propio gobierno, en donde el homosexualismo es penado, es ilegal, pues nosotros aquí lo veíamos muy cool y muy light, ¿no? En fin, vamos a escuchar este pack de canciones que se llama nada más y nada menos que ya... A ver, es que está en cirílico, déjenme lo traduzco porque todavía no sé leer así como que al 100%, pero es Ya Sashla Su Umia, Ya Sashla Su Umia, de Tatu, que es la de All the Things She Said, seguida de Nazne Dogonyat, que es la de Not Gonna Get Us, y regresamos a Ciencia y Humanismo. Yo soy Mario Albeniz y no me tardo. Ситуация СОС. Я себя не пойму, ты откуда взялась? Почему, почему она тебя повелась? Выключается свет, я куда-то лечу. Без тебя меня нет, ничего не хочу. Это медленный яд, это сводит с ума. Они говорят, виновата сама. Ciencia, сегодня можно. Мы решили вас направить на 6-месячные курсы мастеров точного выстрела. Поздравляю. Creo que la parte más interesante va a ser cuando hablemos de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, que en lo personal es una de mis historias favoritas al respecto de este país eslavo. Pero para esto todavía yo creo que podríamos esperarnos un programa más, porque de lo que vamos a platicar ahorita acerca de la antigua Rusia, los eslavos orientales y la Rusia de Kiev. Antes del siglo I, las vastas tierras de la Rusia meridional fueron pobladas por varias tribus, muy dispersas por el inmerso territorio, como los proto-indoeuropeos y los escitas. Entre el siglo III y siglo VI, las estepas fueron asoladas por oleadas sucesivas de invasiones nómadas dirigidas por tribus belicosas que a menudo continuarían su avance hasta Europa, como fue el caso de los hunos y los ávaros. Durante el periodo del siglo V al VII, está representado por la cultura de Diavoco, en plena edad de hierro, que ocupaba la zona del Volga superior, el Valdai y el área del río Oka. La cultura de Diavoco estaba formada por la gente ugrofinesa, los antepasados de la tribu Merya, Muromá, Meschora y Veps, también conocidos como los Chud. Toda la toponimia regional ugrofinesa y su carácter hidronómico nos transporta a esta cultura. Es un ejemplo, es en el río Yauza, afluente del Moscova, y probablemente el río Moscova también. Los turcos y los kazajos, o sea, Kazajstán, y los turcos antiguos otomanos dominaron las estepas más bajas de la cuenca del Volga, entre los mares Caspio y Negro hacia el siglo VIII. Destacaron por sus notorias leyes de tolerancia cosmopolita, y los házaros fueron la conexión comercial principal entre el Báltico y el imperio musulmán abasí, radicados en Bagdad. Se convirtieron en importantes aliados del imperio bizantino y emprendieron una serie de guerras exitosas contra los califatos árabes. En esta época el término Rus o Rus se aplicó primero a los varegos. Y bueno, los varegos era el nombre que le daban los otomanos, los eslavos, etcétera, los pueblos cercanos, a los vikingos que habían llegado de la parte norte de Europa, desde Noruega, Dinamarca, y Suecia y Finlandia, hasta Rusia del Norte, Rusia del Norte. Entonces, así les llamaban, ¿no? Los varegos, así es, no, varegos. Y luego también a los eslavos que habitaban la región. En el periodo del siglo X al XI, la Rus de Kiev, o Rusia medieval, llegó a ser el principado más grande de Europa y uno de los más prósperos debido al comercio diversificado tanto con Europa como con Asia. La apertura de nuevas rutas del comercio con Oriente en el tiempo de las cruzadas contribuyó a la decadencia y la fragmentación del principado a fines del siglo XII. Vamos a hablar del principado de Moscú y el zarato ruso. Que les sonará probablemente el nombre de Iván el Terrible, el zar Iván el Terrible, el primer zar de Rusia. Que por ahí les pondremos una imagen en Ciencia y Humanismo. Así también como algunas imágenes de la vista de la Plaza Roja con la Torre del Salvador del Kremlin de Moscú y la Catedral de San Basilio. En fin. A diferencia de su líder espiritual, el Imperio Bizantino, Rusia, bajo la batuta de Moscú, del Principado de Moscú, pudo revivir y organizar su propia guerra de la Reconquista, subyugando finalmente a sus enemigos y anexando sus territorios perdidos. Desde que cayó Constantinopla en 1453, la Rusia moscovita queda como el único estado cristiano funcional en la frontera de la Europa Oriental, adquiriendo así el derecho de reclamar la sucesión al legado del Imperio Romano de Oriente. Y todavía bajo el dominio de los mongoles tártaros, el Ducado de Moscú comenzó a afirmar su influencia en la Rusia occidental al principio del siglo XIV. Y el resurgimiento espiritual, apoyado por la Iglesia Ortodoxa y San Sergio de Radonezh, ayudó al Ducado de Moscú a derrotar a los mongoles, en la batalla de Kulikovo en 1380, que estuvo muy buena, que sería alargarnos demasiado si platicamos acerca de la batalla de Kulikovo. Pero en pocas palabras, fue la primera vez que Rusia venció a los mongoles en su territorio. Entonces Rusia empezaba a apartarlos de su territorio, a los mongoles. Ya los mongoles empezaban a perder poder. Y cuando Iván IV, o sea, Iván el Terrible, puso fin al control de los invasores, consolidando religiones cercanas a Moscú, bajo el nombre de Zarato Ruso, es el primero en tomar el título de zar. Y al principio del siglo XVI, el Estado ruso fijó como metas principales recuperar todos los territorios perdidos a consecuencia de la invasión mongola y proteger la zona fronteriza meridional contra los ataques de los tártaros de Crimea. ¿Les suena Crimea? Aquí estamos hablando de la época medieval, en donde ya se disputaba con Crimea. Y Crimea, actualmente, sigue en disputa entre los gobiernos de Rusia y los gobiernos internacionales de la ONU. Si se acuerdan, ¿verdad? Entonces imagínate estar cientos de años en una zona de problemas, o peor aún, nos vamos un poco más al occidente y nos encontramos en el mar Mediterráneo con Palestina, con Israel, con Egipto, con Siria, con Libia, con Turquía, con Chipre, etcétera. Y ahí sí, querido amigo Radio Escucha, tiene miles de años la disputa por las tierras. Que si mi Dios dice esto, que si tu Dios dice el otro, que mi Dios me prometió tierras y son las que tú estás ocupando. Pero yo nací aquí, pero es que tú, pero es que yo, y yo no creo que... Es, bueno, las creencias a final de cuentas. El cerebro es tan poderoso como para provocar guerras por una cosa tan sencilla. O generar la paz. Los egos se inflan muchas veces cuando atacan nuestros principios y nuestras bases. Pero bueno, no estamos aquí para hablarles de paz. Al menos no en este programa. No, o más bien en esta emisión, prácticamente. ¿Por qué? Porque lo que viene ahorita con Rusia es demasiado sanguinario. Porque estamos hablando de Iván el Terrible, que hizo muchas cosas muy feas. A principios de... el siglo XVI fue cuando empezó, o sea, 1500 y mediados, principios. En 1547, precisamente, Iván IV fue coronado oficialmente como el primer zar de Rusia y durante su reinado anexionó regiones de Kazán y de Astracán, entre otras, y transformó a Rusia en un estado multiétnico. Promulgó un nuevo código de leyes, estableciendo el primer cuerpo representativo feudal, e introdujo la autogestión local de las regiones rurales. A finales del siglo, cosacos rusos, o sea, los cosacos eran así como que hombres libres, y la palabra viene del otomano, pero bueno, sí son como que hombres libres rusos, fundaron los primeros establecimientos en Siberia Occidental, y su reinado también fue marcado por la larga y fracasada guerra contra la coalición de Polonia, Lituania y Suecia para acceder al comercio a través del mar Báltico. Iván IV llevó a cabo una serie de purgas en la aristocracia feudal, probablemente que fueron provocadas por la traición por parte del príncipe Kurbsky, por las cuales entró en la historia como el Terrible. Y después de su muerte, los fracasos militares, las epidemias y las pobres cosechas debilitaron el estado, y los tártaros de Crimea queman la ciudad de Moscú. La muerte de los hijos de Iván, combinada con el hambre, llevan a la guerra civil y a la intervención extranjera. A mediados del siglo XVII había establecido Rusia algunas colonias en Siberia Oriental y en la península de Chukchi a través del río Amur. Y el control moscovita de la nueva nación, que ahorita les vamos a platicar, porque ya habíamos llegado, en este punto ya Rusia se había extendido hasta el estrecho de Bering, que estamos hablando de Vitus Bering en 1728, que es el explorador que llegó para allá. Y bueno, yo creo que vamos a empezar a hablar desde el Imperio Ruso hasta el próximo programa, porque ya nos vamos, boludas. Pero nos vamos a ir con dos rolas muy padres. ¿Cuáles van a ser? Nada más y nada menos que... una de Víctor Soy, que se llama Conchita Lieto. Y bueno, terminamos con Brainstorm, que va a ser Nazarie, que fue la primera rola que pusimos, pero esta es otra versión. Y la pusimos dos veces porque es genial. Así que bueno, ha sido un gusto que hayas estado con nosotros. Nos vemos el próximo programa. Probablemente el próximo programa sea de Rusia, o si no, esta segunda parte de Rossi ya la prolonguemos para algún par de semanas más adelante. Ha sido un placer que nos hayas dejado entrar al laberinto de tus neuronas. Asimismo que, bueno, nos des tu opinión acerca de qué piensas de estas rolas rusas. Déjanos tu comentario ahí en la página de Ciencia y Humanismo en Facebook y en Twitter, @Mario-Albeniz. Si tomas, no manejes. Si vas a manejar, no tomes. Come frutas y verduras. Posdata, viva la familia. Posdata, tu gato ha muerto. En fin, te quiero preguntar antes de irme a ti, señora que me estás escuchando, haciendo tamales, viendo La Rosa de Guadalupe en una retransmisión a esta hora. Señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y nos vemos la próxima semana con lo mejor de todo. Hasta la próxima.

голоса зовут меня. На заре голоса зовут.